Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Sí, pues sí, revélate, escucha música clásica. Estamos con nosotros hoy con Pedro Ordieres, que nos va a presentar el concierto extraordinario que vamos a hacer en Crash Clásica. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, no es la primera vez que estás ya aquí. Ya, no. Ya, ¿hace cuánto que viniste por acá? Pues hace ya algún tiempo, porque esto de la que decís ahí, ya me cuesta... Pero que, ¿qué? ¿4 años entonces? Quizás. Sí, puede ser, sí. Fue justo antes de la pandemia. Que cuentan 2 solo, pero... A ver, la pandemia a nosotros también nos frenó todo el ciclo de conciertos que estábamos haciendo. Nos frenó, la verdad, que un montón de cosas. Y bueno, vamos a intentar recuperarlo. Y una forma de recuperarlo es con el concierto que vamos a hacer el próximo sábado, día 17, a las 8 de la tarde, en la Colegiata de San Juan Bautista, en la Plaza del Marqués. Yo creo que es conocido por todos. Y bueno, esto surgió porque el año pasado fui a ver un concierto de la orquesta de la Universidad de Oviedo en Cangas de Onís y vi, bueno, pues el formato que tenía de una orquesta barroca. Dije yo, esto para mí. Así fue la cosa. ¿No? Sí, normalmente en la orquesta de la universidad hacemos formato sinfónico, la mayoría de los conciertos, pero de vez en cuando sí que hemos hecho algunos... sobre todo cuando el sitio es pequeñito, como el patio maravilloso del palacio del parador de Cangas de Onís, y algún otro sitio más que hemos hecho, pues hacemos pues eso con una orquestita de cuerda o cuerda y un poquito más. Bueno, es que a mí esa formación me encanta, a mí la música barroca me gusta mucho, y además para en el caso de la colegiata es la ideal, porque en la colegiata una sinfónica yo creo que no nos cabe, sería un poco excesivo. Hemos hecho apaños a veces, pero ahí creo que era demasiado. Hay que decir que Pedro hace apaños con todo, porque es un auténtico genio. Y vamos a hablar un poquitín, porque la última vez que estuviste aquí, estuvimos hablando de la historia de la orquesta, de la Universidad de Oviedo, y vamos a hablar de la actualidad, actualmente. ¿Qué cosas estáis haciendo? ¿Cómo os va? Etcétera. Pues mira, actualmente, justo el sábado pasado hicimos un concierto en un sitio muy, muy peculiar también, hablando de sitios peculiares, en la cueva del santuario de la Virgen de la Cueva de Infiesto, de Piloña. Y esto era dentro de un ciclo que es nuevo este año en la universidad, que se llama Musicuo, que es un ciclo de música iberoamericana. Es un ciclo, la verdad, que muy chulo, porque además está también participa la Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA, la OFIL también, la Filarmonía de Oviedo, y luego tienen otro formato más de cámara con, por ejemplo, Ana Nebot de soprano, con piano y creo que alguna cosa más, que van más por los pueblos. Hay varios conciertos en Oviedo, de hecho, esta semana estamos con la OSPA, con la mi orquesta oficial, digamos, o profesional, estamos ensayando precisamente también para ese festival. Ah, genial, genial. Bueno, la verdad que yo, como siempre digo, me dedico a la hostelería, entonces no puedo ir a todo lo que quisiera ir, pero bueno, el pasado, hace que era un mes, puede ser, cuando tocasteis en la iglesia aquí en Gijón. Sí, puede que algo más. Ese era otro concierto distinto, sí. Sí. En el de la iglesia hicimos el plato fuerte era la misa de Haydn. Y hicimos también una suite de Dvorak, una suite americana, que es una obra muy, muy poco conocida. De hecho, yo no la había escuchado nunca en directo. No, en directo nunca. Yo, vamos, en grabaciones. Sí, en grabaciones pocas hay también. Bueno, grabaciones hay bastantes, pero lo típico que a lo mejor buscas vídeos en YouTube y tal, o en YouTube, como queráis decirlo, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil de encontrar. Se encuentra. Pero, por ejemplo, la mayoría son grabaciones, es curioso, de orquestas jóvenes. Es una obra que... Entonces, bueno, la elegí un poco por eso también. Me pareció una obra bonita de hacer sin meterse en un jardín tipo sinfonías de gran calibre. Pero como la Nuevo Mundo. Dentro de mi ignorancia, estos temas, claro, es que a mí lo que es el manejo de una orquesta sinfónica me parece muy complicado. Siempre me ha parecido más sencillito tener eso, pues una orquesta pequeñita para hacer cosas barrocas y poco más. Pero claro, vosotros los ensayos, cuando es una orquesta tan grande, es una locura, porque la mayoría son estudiantes y tienes que volverte chiflado. Sí, a ver, de hecho, la orquesta en origen era este formato, era una orquesta de cuerda, básicamente, que de vez en cuando tenía algún instrumentista como oboes y tal. Bueno, el formato más antiguo, ¿no? Barroco, básicamente, aunque hiciesen luego alguna cosa clásica, incluso alguna cosa moderna. Cuando yo retomé la orquesta, el proyecto original era así también. En realidad era cogerlo donde lo había dejado mi padre, ¿no? Y cuando empezamos con la orquesta y empezaron a llegar tantas solicitudes de chicos que tocaban instrumentos de viento, que la verdad es que, bueno, yo dije, bueno, ¿y si la liamos? Si la liamos y intentamos hacer una orquesta sinfónica grande y tal, y porque gente, la verdad es que era una maravilla, de gente, mira, este año teníamos 120, 130 solicitudes de chicos para participar en la orquesta. Entonces, me parecía una pena dejar a más de la mitad fuera del proyecto. Entonces, bueno, pues al final, sí, a ver, es complicado. Es complicado para empezar el sitio, ¿no? Porque no hay tantos sitios que una orquesta sinfónica entre, ¿no? Entonces, para ensayar y para todo, pues es complicado. ¿Dónde ensayáis habitualmente? Pues habitualmente estamos a veces en la Escuela de Minas y a veces en la capilla de la universidad, del edificio histórico de la universidad. Entonces, en las partes, claro, en Minas de momento no cabemos en el salón de actos. Entonces ahí hacemos, por ejemplo, seccionales, hacemos solo cuerda o solo viento, o cuando es un formato más pequeño, como este programa que vamos a hacer ahora. Pero cuando ya hacemos cosas incluso con coro o tal, evidentemente no cabemos. Entonces, tampoco la universidad tampoco tiene muchos sitios donde podamos ensayar. Sitios grandes. Tiene sitios grandes, pero no con un escenario grande. Claro. Que pasa en muchos sitios, ¿eh? A lo mejor el sitio es grande, pero el escenario no. Y nosotros lo que necesitamos es el escenario grande. No hay tantos sitios así. Ah, lógico. Bueno, vamos a hacer una cosa para que escuchen un poquitín nuestros oyentes. Pues del último concierto que hicieron en Gijón. Y voy a poner el Sombrero Tres Picos, para que vean la calidad de esta orquesta, que yo me tuve que ir a la mitad. Porque me tengo que ir a trabajar, que me pasa muchas veces. Una mala costumbre. La misa breve, claro, es que me pasó el otro día fui al concierto que hicieron aquí de la Filarmónica y me tuve que ir en descanso porque tenía que ir a trabajar. Es, claro, porque hoy tenemos mucha carga de trabajo, como suele decir. Te voy a poner ahora a ver qué les parece a nuestros oyentes. Y este es el número 2, vamos para allá. Voy a subir aquí. Thank you. a seguir con la entrevista. Merecidos aplausos aquí a la orquesta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, una cosa que es para mí muy importante, porque como decía anteriormente, lo que fue la pandemia nos cortó muchísimo toda la actividad que estaba haciendo yo con David. Y bueno, antiguamente hacíamos los conciertos en Marqués, el 2017, 18, 19, que participó la orquesta en la Universidad de Oviedo, yo creo que en dos ocasiones, ¿no? ¿O fue solo una? Yo creo que fue solo una. Yo sé que viene dos veces. Con la universidad, yo creo que hicimos las estaciones, ¿no? Con Pablo de la Carrera y sí, sí. También tuvimos un concierto que fue problemático porque nos habían puesto un autobús de Nintendo. Es verdad. Delante del palacio. Que nos fuimos a la casa natal de Jovellanos, al museo. Peregrinando por ahí, por el casco antiguo. Eso fue otra también. Anécdotas. Claro, cuando llegó el confinamiento y todo aquello se cortó. Ahora lo puedo decir porque se llegó a hacer unos conciertos clandestinos, no pedimos permiso a nadie, lo hicimos en el auditorio que hay en el Cerro Santa Catalina, que es un sitio muy, la verdad que es un sitio realmente maravilloso. Pero vamos a centrarnos en lo que es en la orquesta. Y bueno, el próximo concierto que vamos a tener, vamos a hablar un poquitín del señor Manfredini, que la verdad que yo no lo tengo muy conocido. Dime algo de él. A ver, yo tampoco, Tampoco, estamos bien. Hombre, ¿por qué Manfredini? Manfredini pertenece a mi infancia también, como tantas otras cosas. Bueno, hace un año, un poquito más de un año, falleció mi padre y hace cosa de 4 meses o así, pues tuvimos que vaciar la casa. Bueno, todo este proceso tan triste que bueno, nos llega en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y entre las cosas que tuve que recoger y ordenar, y que todavía me falta bastante por ordenar, es el archivo de, uh-huh, de partituras. Y entonces, bueno, pues fui encontrando cosas que luego recordé, madre mía, esto lo había escuchado yo mucho de pequeño, con la orquesta de la universidad o incluso con la orquesta del conservatorio. Y de esas piezas... cogí dos, Manfredini y Dalabaco. Ah, sí, los dos, sí. Que, curiosamente, son dos alumnos de Torelli, los dos. Eso lo supe después. Pero es curioso que sean dos músicos italianos, pero que en el fondo eran muy cercanos. Ya. Es que si te digo la verdad, yo Manfredini fue porque eso lo tocasteis en Cangas de Onís, si no recuerdo mal. Sí, Manfredini ya lo tocamos en Cangas de Onís. Y Dalabaco, no, Dalabaco es la primera vez que lo tocamos. Claro. Entonces yo lo que hice fue, porque si te digo la verdad, yo tampoco los conocía. Dalabaco me sonaba algo así como un eco lejano, pero Manfredini, y entonces me escuché todos los conciertos que tienen ahí, porque exactamente el número 3, que es el que vamos a escuchar el próximo día. Pues bueno, dije, oye, ¿qué tal? Me los oigo todos. La verdad que está muy bien, es una música realmente maravillosa. Yo ya sabe, Pedro, que cuando estuvimos hablando de... Yo le decía algo barroco, eso. Torelli mismo, Vivaldi, sí, y toda esa gente. A mí Vivaldi me gusta mucho porque me parece una cosa tremenda, de lo alegre, de lo buen compositor que es. Y además que tiene una composición inmensa. Vivaldi escribió mucho. Y todo lo que escribió, pues, es todo fantástico. Y al Manfredini este, que no conocía, dije yo, pues mira, la verdad que está muy bien. Me gustó mucho cuando escuché todos los conciertos Grossi, porque además soy muy fan de los conciertos también grosos, me encantan. Y bueno, yo creo que vamos a hacer un concierto muy guapo y espero que vaya mucha gente. A ver, ya hablé con la prensa, espero que me hagan caso, como otras veces, que ni me ponen. Pero bueno, yo creo que va a estar muy bien. Como decía, es el día, voy a insistir para los oyentes, es el día 17 de junio, o sea, el próximo sábado, a las 8 de la tarde, y es gratis el concierto. O sea, lo único que tienen que hacer es recoger las entradas en el bar 470, que está en la misma plaza del Marqués, y bueno, pues yo media hora antes estaré en la puerta repartiendo para que la gente pueda disfrutar de esta música. Tú, realmente, a la orquesta, ¿qué futuro le ves? Porque, claro, yo el problema que veo es que un señor como tú, un profesional como tú, con tu categoría, si tú lo dejas, eso... ¿Tú crees que alguien puede coger fácilmente la batuta? Nunca mejor dicho. A ver, no lo sé. La última vez que pasó, hubo 30 años de silencio. Yeah. Que fue con mi padre. Mi padre tuvo que dejarlo por las incompatibilidades de aquella, porque bueno, él tenía un sueldo de la universidad y otro del conservatorio y tal, y bueno, tuvo que elegir en aquel momento. En vista de aquel problema, yo elegí no... Bueno, elegí. No, yo no tengo sueldo y así de ese problema no hay. Claro. El problema que tengo o que puedo llegar a tener es de tiempo, ¿no? Que al final pues no pueda con todo. Pero bueno, de momento aquí estaremos. No, hombre, la parte de... No lo sé, la parte de dirección es bonita, siempre es bonita. Entonces, uh-huh, seguro que hay gente que le gustaría seguir, sobre todo cuando el proyecto ya está montado. Otra cosa sería todo lo que lleva alrededor, ¿no? Que al final yo creo que me lleva más tiempo organizar cosas que estudiarme las partituras y, es que vamos y a los ver, ensayos. Es que no solamente eres el director, es que eres el productor, vamos, se podría decir, porque tienes que organizar a todo el mundo. Si te falta un músico, tienes que reemplazarlo, etcétera. Y eso es mucho tiempo y mucho trabajo. O sea, no es como ser director, no sé, de una orquesta, vamos a llamar, como la OSPA, en la cual, bueno, pues ya se encargan de que venga otro viola o que no, ese tipo de cosas. Eso tienes que hacerlo tú todo. Sí, bueno, yo he aprendido a vivir con ese estrés y mi mujer también. Ya. Y mis hijos también, yo claro, creo. Claro. Porque al final, bueno, hay un momento, yo creo que en casi todos los conciertos, que digo, bueno, hasta aquí. O sea, hasta aquí me puedo preocupar, porque a veces escapa tu control. Es decir, el día antes, mira, por ejemplo, en este último concierto, el sábado, hay unos solos de trompeta bastante espectaculares en falla y tal, y cuando llegamos allí, bueno, pues el chico no estaba enfermo y bueno, pues está enfermo, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. No había tiempo para llamar a nadie, para darle el asalto de favor a cualquier compañero o algo así que te haga el favor, no había tiempo. Y bueno, pues apañamos el chico del primer trompa, que es genial, se bajó las partituras con el móvil de trompeta y por lo menos en los solos así más necesarios, pues tocó su parte allí como pudo el hombre con la trompa y tal. Bueno, apañamos el concierto, es decir... Al final, no sé, lo conseguimos. También tengo que decir que los chicos son geniales. Claro. Entonces eso ayuda mucho, porque los pobres ensayamos ahí 3 horas seguidas sin descanso. Estamos hasta casi las 10 de la noche los miércoles. Y todavía cuando salimos de allí, pues siempre te dicen, venga, vamos a tomar una cervecilla y vamos a tal. Porque la verdad es que eso ayuda mucho, ¿no? El tener a gente, amigo, alrededor así es una pasada. Entonces, claro. ¿Y ellos los estudiantes tienen algún tipo de recompensa por parte de la universidad? No sé. Sí, los estudiantes tienen, les dan 3 créditos de ECTS, que son los créditos, bueno, pues que te valen para cualquier, para el currículum, ¿no? Y además hay unas becas que te pagan la matrícula de la universidad. La beca está limitada. Porque hay un presupuesto y si se acaba, bueno, pues no todos los componentes, pero bueno, normalmente tenemos para la mayoría que lo solicitan, tenemos la matrícula que está súper bien, la matrícula pagada. A mí me hace gracia porque, bueno, dirías, jolín, yo, ostras, con la matrícula, mira, pues es un incentivo muy, muy grande. Casi lo que más valoran son los créditos. Sí, pero que además también les vale para los chicos del conservatorio. Tenemos también a algunos chicos del conservatorio donde no encontramos músicos de la universidad, algún instrumento, yo qué sé, pues trombón, bajo, no había ninguno. O bien vienen del conservatorio, lo invitamos y tal, y sí les vale también para la carrera, para la carrera superior del conservatorio. ¿Y la universidad, cuál es la carrera? Bueno, carrera que más gente va, derecho, informática, o es todo, es muy variado, veterinaria, no sé qué. La verdad es que hay de todo. A ver, teníamos mucha gente de medicina. Medicina. Teníamos mucha gente de medicina. Ahora mismo ha bajado algo medicina. Tendría que mirar las estadísticas porque las tengo por ahí. A mí me sorprendía lo de medicina. Sí. Bueno, el actual presidente de la Filarmónica de Gijón, Antonio, es médico y tiene un pequeño grupo de música, que hace un poquitín de todo. Cuando hice la entrevista aquí, o sea, que debe ser algo que debe ser bastante normal que la gente que estudia medicina, bueno, normal, a ver, dentro de la estadística, pues que abunde gente que... Y lo que más habrá será de cuerda, ¿no? Que hay gente que esté de cuerda. Sí, lo que más sí, pero, a ver, es verdad que hay mucha gente de a lo mejor, que estudió un grado medio y que luego lo dejó y que luego se... Pero bueno, también hay gente que está haciendo musicología, a lo mejor, que incluso que ha acabado la carrera superior de música y que luego decide hacer un posgrado, un doctorado o cosas así. También hay algunos que eso, claro, eso vale su peso en oro para mí, porque son gente que toca muy bien y que, uh-huh. y que a la orquesta también le da un impulso grande. Y una pregunta, Pedro, tú, en tu caso, ¿qué hiciste? ¿Cursos de dirección o cómo va eso? Yo estudié dirección en Londres como a ver, yo fui a estudiar violín al Royal College of Music. Estuve allí 4 años y los 2 últimos estudié además dirección de orquesta como instrumento secundario, digamos, no, uh-huh. no como instrumento principal. A ver, la verdad es que a mí lo que más me gustó desde niño era siempre dirigir. Yo veía a mi padre también dirigir, aunque también tocar. Me gustaba mucho el violín, pero la dirección era lo que más... A ver, yo creo que es muy fascinante para cualquier niño, incluso uh-huh. desde fuera es como lo más... Hombre, yo cuando era pequeño me ponía delante del espejo a dirigir cuando escuché las Radio Nacionales de España. Sí, yo creo que lo he dirigido todo. Ahí con... Además, como tenía batuta en casa, tenía... Recuerdo que ponía... de muy chiquitín teníamos una colección de discos de las 9 sinfonías de Beethoven, estas en caja de cartón grande. Uh-huh. Entonces ya la ponía en el suelo y me subía a modo de tarima. Yo veía a los grandes ahí con tarima y yo quería tarima. Tenía la precaución de quitar los discos de dentro. Es lo que está pensando yo. Porque te puedes imaginar que no, no aguanto mucho la caja dichosa. Pero bueno, ya la ponía ahí porque me parecía lo más parecido, así cuadradito y oscuro. Y bueno, lo que pasa es que, claro, la dirección, yo cuando acabé en Londres, pues el mismo año que acabé saqué la plaza en la OSPA, de hecho 2 meses antes de acabar en Londres. Entonces ya me vine para aquí y seguí con el violín y bueno, pues lo de la dirección me quedó un poco ahí aparcado todo, durante bastante tiempo, también tenía bastante que hacer con el violín y... Pero bueno, luego con el tiempo y a base de también de que me llamaban para orquestas jóvenes, para dirigir a lo mejor algún parcial o alguna cosa, y la verdad es que el gusanillo siempre lo tuve ahí. Lo que pasa es que como no es una cosa que puedes coger y decir, ala, hoy voy a dirigir, como puedes hacer con el violín o con el piano, y dices, hoy voy a tocar un poco el piano, hoy no puedo dirigir porque no hay nadie que tenga delante para dirigir. ¿Te llamó a ti la universidad o fuiste tú? No, fui yo. Fuiste tú, ¿no? A ofrecerte. Sí. Sí, yo bueno, empecé un poco a dirigir orquestas jóvenes y tal y pensé la orquesta de la universidad siempre había sido como algo especial para mí porque era la orquesta que más recordaba de pequeño de mi padre. Uh-huh. Porque era la orquesta que yo acompañaba de niño a los conciertos y bueno, eran conciertos más sencillos. Pasa un poco como ahora con mi hijo, pasa exactamente igual. Mi hijo viene a los conciertos de la OSPA pero no a todos, porque al final son 2 horas de concierto, son conciertos, algunos muy chulos, pero algunos necesitas ya, bueno, sí. Y él tiene 9 años, y bueno, pues depende, o va a media parte, tal. Pero los conciertos de la universidad, pues suelen ser mucho más cortos, de 1 hora, música intentamos que sea un poco más sencilla, más tampoco podemos meternos en grandes, en grandes problemas. Y yo creo que para él es más sencillo ir también a estos conciertos. Claro, claro. Bueno, lo que está claro es que cuando yo empecé a ir a los conciertos, aquí a la Filarmónica de Gijón, mucho más mayor. Claro, aunque mi padre me aficionaba a la música, pero vamos, era de escucharlo en casa y verlo en la tele. Y yo creo que fui con 12 años al primer concierto allá en la Filarmónica. Y ahora vamos a poner algo más de música. En este caso, vamos a ir a la Felguera. Bueno, recorréis toda Asturias, ¿no? Sí, sí, es súper bonito, la verdad. ¿Y salís fuera también, la autónoma? Sí, en León hemos tocado varias veces, en Alcalá de Henares también, y teníamos un proyecto para irnos a Francia este año. Te voy a preguntar yo si vas al extranjero. Lo que pasa es que, bueno, el extranjero es muy complicado. Es muy complicado porque ya todo lo que sea... pasar la noche, imagínate decirle a 80 chavales que puedan estar 4 días fuera de casa, claro. O una semana y justo... Claro, complicado. Y teníamos un proyecto de un festival que hay fabuloso en Francia. Lo que pasa es que este año encima cambiaron las fechas y era justo en la última semana de mayo. O sea, no puede ser peor fecha para los estudiantes. Sí. Yo no sé en Francia cómo lo tienen organizado. Y nos habían invitado... El año anterior no pudimos ir y este año les dijimos, bueno, este año podemos ir. Y este año nos dijeron, bueno, pues ahora estáis de suplentes. porque, bueno, cuando faltas, si te invitan y faltas, bueno, luego como que pasas un poco a la segunda fila. Pero yo era una cosa que por un lado me encantaba, por otro lado me aterraba pensar en llegar a mayo y cómo íbamos a organizar para ir. Que la verdad es que la universidad está muy dispuesta a financiarlo y encontrar gran parte de la financiación la ponía el propio festival, uh-huh. que era el alojamiento, parte del viaje y tal, pero bueno, siempre hay bastantes gastos que tiene que encontrarse dinero. Pero bueno, vamos a ver si con el tiempo... Ya, pero mayo para estudiantes... Mayo es muy... Mayo, o sea, si hay un mes época, malo... Es la época que te cierras en casa a estudiar. Sí, y un día les puedes decir, oye, mira, este sábado, así te relajas un poco y vienes claro. hasta la Felguera y tocas un poco. Pero claro, ir hasta Estrasburgo uh-huh. es otro cantar. Mira que es guapo Estrasburgo, ¿eh? Sí, pero está lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Bueno, vamos a escuchar a Lanza del Buscón. Aquí, este concierto de la Felguera, ¿lo hiciste? ¿Se pone por aquí? Hace muy poco. Hace muy poco, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, hay que decir otra cosa de Pedro Ordieres, que aparte de ser un magnífico director, como se ve, y aparte un gran músico, y aparte un tío cojonudo, como siempre digo yo en la radio, porque he visto a Radio Oscar, podemos decir lo que nos dé la gana, los montajes que hace él de sonido y de grabación, vamos, parece John Ford, lo hace genial. Yo siempre digo lo mismo, cuando grabó las cuatro estaciones de Vivaldi que hicimos en la Plaza del Marqués, que fue un éxito total aquello, yo cuando empecé a oírlo digo yo, me castizo trampa, no están tocando. Aquí hay truco, no, aquí hay truco. Porque hay unos ladridos de fondo, pero muy nítido el sonido, la verdad que fantástico. ¿Vamos a escuchar esto ahora? Vale. Vamos para allá, nos vamos para la Felguera. A ver. Espera, tenemos problemas técnicos, como suele ser habitual aquí en Radio 3. A ver, aquí. Ahora va a ir. Ahí está Pedro y ahora. Thank you. bueno, nos dijo que esta composición es de tu padre, ¿no? Sí. Pues mira, pues la puse y no lo sabía. Y digo, ¿no lo sabías? No lo sabía, no, es que ahora mismo me puse a mirar por internet, bueno, por internet, vamos, por lo que pone la información que pone en YouTube, y lo dije, pues oye, pues está muy guapa la obra. Y la verdad pues, que te llegó la verdad, lo puse porque era cortita. Así de claro. Pues yo, era la ese concierto era la primera vez que la escuchaba. En ¿Ah, directo, sí? O sea, en directo, y no en directo, sí, la primera vez quitando los ensayos, claro. El año 54 es la obra. Sí, tenía 24 años él, en Gijón además la compuso. Ah, sí, sí. Pues qué cosas, pues no sé, pues fíjate, me acabo de enterar ahora mismo. Yo la escuché, pensaba que era pues de un, no sé, pues, español del principio del siglo XX o algo así. Sí, y, sí. Bueno, y pues veo yo 1954 y veo Alfonso Ardiales y yo, meca, si este sigue el padre de Pedro. Sí, sí, él... bueno, yo sabía que la tenía y la tenía un manuscrito y la había estrenado la Orquesta Sinfónica, yo creo que en el 70 y algo, por ahí, creo que la estrenó Benito Lauret. Ah. Y lo que pasa es que yo no la había escuchado nunca, porque no, vamos, viviendo yo no se había tocado nunca. Y él no había compuesto más, porque él, bueno, él era muy así, él decía que ya estaba todo hecho, que para qué iba a hacer más. Bueno, pues la pieza es guapa. Sí, sí, sí, sí, está súper chula. De hecho, yo creo que él tenía intención en su momento de hacer como un ballet, ¿no? Y esta era una de las... ¿Del Buscón de Quevedo? Sí, con el Buscón de Quevedo. Y la verdad es que la obra, pues se lo cogí el manuscrito y bueno, con los medios de ahora cogí a un... yo ando liando a todos mis amigos, la verdad es que cualquier día, no sé, me... Y lía a Sabel, un violinista muy majo, que es profesor de conservatorio y que maneja muy bien el Sibelius, el programa de música de edición, y le dije, oye, a ver si me haces el favor, que tú que sabes y tal, de pasar esto un poco a limpio y tal para los ojos de ahora, ¿no? Para los chavales de ahora, y así tener la obra. Y bueno, pues la acabó de editar todavía cuando vivía mi padre, y lo que pasa es que justo nos vino la pandemia dichosa, sí. y entonces, nada, no la pude llegar a tocar de aquella. Y ahora cuando retomamos la actividad, y dentro del Festival de Música de Compositores Iberoamericanos, pues dije, bueno, pues mira, ¿por qué no? Claro, no es que esta obra está bien. Sí, sí. Además, bueno, pues es de aquí, es de un compositor de aquí, de Gijón, y me pareció un buen momento para hacerla. Sí, y así de paso la escuchaba yo también. Claro, claro. Fíjate, la verdad que ha sido una auténtica casualidad, porque estaba mirando pues toda la música que tenéis aquí, y dije, bueno, voy a poner una que sea pequeñita, y vi la del Buscón y pensé, no sé, que podía ser cualquier cosa, digo, fallo, ¿no? Cualquiera de esos, sí, de sí, por ahí, ¿no? Para pero es que tiene... hace referencia a Quevedo, entonces es muy... Es muy del regionalismo, ¿no? De aquella época. Sí, no es lo que uno esperaría de nacionalismo, digamos, por ejemplo, asturiano, ¿no? No suena asturiano para nada. No, no. Hay un momento solo que queda un solo de clarinete, de los clarinetes, que sí podría recordar algo, una melodía asturiana, pero en general es música más bien del sur, ¿no? Sí, sí, sí. De Granada, sí, sí. Gente de esto, ¿no? Sí, sí. Muy guapa. Y además, además yo siempre, del Buscón, siempre cito el final, de que lo importante... No es cambiar de ciudad, sino cambiar de costumbres. Y la gente se olvida de eso. Mucha gente cambia de oficio, o cambia de mujer, o cambia de tal, pero sigue con R que R. Yo, no, sí. No, la vida no es así. Hay cambiar de costumbres. Bueno, y la Orquesta Universitaria de Oviedo, que voy a ser muy pesado, voy a seguir recordando lo que tenemos del concierto el próximo sábado, también tenéis refuerzos, ¿no? De sí. Gente que se echa un cable de vez en cuando. Ahí te iba a decir yo que la verdad es que yo tengo mucha suerte con mis amigos. O sea, mucha suerte con mis amigos y mis compañeros, entre otros de la OSPA, ¿no? Gente como Fernando Zorita, que es un violista excepcional de la orquesta, que llevamos toda la vida juntos, que él ya tocaba en la orquesta cuando dirigía a mi padre, en la orquesta del conservatorio. De hecho, era concertino allí. Cuando yo era... Me sacó unos años, yo veía a Fernando como una cosa ahí. Ostras, los mayores, ¿sabes? Madre mía, estos... Hacíamos una speech acá y yo me quedaba en una esquina con Aitor Evia, que éramos los dos pipiolos, en aquel igual teníamos 13 años. Y claro, Fernando y esta gente, y su hermano Luis, que ahora está en Viena, está con tocando con todos los grandes. Tenían pues 20, 21, y imagínate, los veíamos como... Normal. Pero a ver, siempre nos trataron fenomenal. Y por ejemplo, pues Fernando o Fran, el primer contrabajo que vino a echarnos un cable a este concierto último. La verdad es que tengo unos compañeros que en cuanto les digo, oye, mira a ver si me echas un cable aquí que para tener un contrabajo más o un violín que les enseñe un poco a los chavales, bueno, pues porque al final también la experiencia de poder tocar con un profesional es genial, ¿no? Y incluso para los del conservatorio también, ¿no? O hacer unos parciales ahí y vienen, vamos, desinteresadamente. Y bueno, yo espero que se lo pasen tan bien como yo. Bueno, los músicos lo sois pasar muy bien tocando. Sí. Y además, yo por los rumores que me llegan, ¿no? De Pedro Ardiles como director, que lo hace muy bien y hace que la cosa sea menos tensa, en el sentido de que es todo, hay que solucionar esto, ¿no? Entonces se van haciendo las cosas. Para mí, lo que me han dicho sobre Pedro Ardiles como director, que lo hace muy bien, porque claro, como decía anteriormente, a veces hay unos berenjenales. Bueno, en el último concierto de Cangas de Onís fue que se pinchó la rueda del autobús. Ay, sí. No, se rompió la correa de distribución, creo. La correa, bueno, una correa del. Sí, porque íbamos en un autobús, mira, lo que no nos pase. Íbamos en un autobús fenomenal, bastante nuevito y tal. Íbamos y a la altura de, fíjate, de Infiesto, más o menos. Nada, yo iba ahí hablando con el conductor de ciclismo, porque éramos los dos que nos gusta la bici también, y de repente que vemos que en la cuesta se queda, dice, ostras, se ha roto, dice, y así como puede, coge y se mete en la casa de una señora, ahí a la izquierda, y dice, bueno, pues estamos aquí, digo, bueno, pues nada, teníamos, siempre vamos con tiempo para ensayar un poco uh-huh. en el sitio y tal. Y en esto que sale la señora, ¿qué os pasó? Y tal. No, bueno. Dice, bueno, pues va a tardar nada, una hora así, en que venga otro autobús a buscaros y nos recoge. Bueno, pues la señora empezó a sacar sidra, chorizos, yo qué sé lo que sacó. En total, que dijimos a la señora, oiga, a lo mejor le apetece venir al concierto. Y dijo, ah, pues sí, claro, encantada. Entonces subimos a la señora al autobús, cuando vino, se vino con nosotros a Cangas. Se vino con nosotros de cena después y luego a la vuelta la dejamos en su casa. Allí se quedó el autobús averiado un par de días más. Y la señora encantada con nosotros. Una anécdota muy guapa. Yo me acuerdo que me lo dijiste cuando terminó el concierto y tal. Y eso son cosas guapas. Es lo bueno que tiene a veces lo que es hacer cosas, pues eso, sin ánimo de lucro, como lo mismo que Radio Crash, a la gente que está trabajando para que esta orquesta siga adelante, porque muchas veces nos olvidamos que la sociedad necesita este tipo de asociaciones, de actividades, que gente que hace las cosas por amor al arte, nada más, simplemente. Pero claro, yo, especialmente si tienes familia, mujer, tienes hijos, porque claro, ¿qué edad tienen tus hijos? Pues la mayor tiene 17, estaba ahora con la EBAU. tenemos nuestras propias crisis ahora con la BAO en casa, claro. Y nuestros momentos tensos, eso sí que era tensión y no los conciertos. Y el peque tiene 9. 9, claro. Es que estás quitando muchas horas a tu familia. Y eso es una cosa que yo siempre lo reconozco públicamente aquí, que pues, gente como Pedro, pues claro, son necesarias en la sociedad, porque al final vivimos una sociedad muy mercantilista, ¿no? Todo lo que importa es el dinero, y cuando ves gente que se mueve sin dinero, pues hay que ensalzarlo, no hundirlo, como a veces pasa, que bueno, pasan cosas raras a veces. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a buscar otra composición, que más que lo podéis visitar, ponéis Orquesta Universidad de Oviedo y ahí tenéis todas las grabaciones que han hecho ellos. Vamos a poner aquí, a ver qué encuentro por aquí. ¿Escuchar algo especial? ¿Te apetece? Uf, no sé. Tienes aquí de todo, ¿eh? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos con Dvorak. Ah, me parece. Vamos con Dvorak. Que es una cosa, como se llama, rara de escuchar en directo. Aunque bueno, yo últimamente siempre digo que escuchar en directo cosas es siempre muy difícil, porque a veces igual me voy a morir sin escuchar muchas obras de Bach que quiero escuchar. Uf, es que como se ponga. Tenemos que tocar todo lo que dice Bach. En las apariciones de Goldberg, por ejemplo, igual me muero y no las escucho. Yo no las he escuchado en directo nunca. Y, a ver, es como si te gusta el cine y no has visto, hablando de John Ford, Centauros del Desierto. O sea, yeah. A ver, ¿por dónde? O sea, las cosas hay que empezarlas. Pues a veces, en pantalla sería difícil también. Bueno, en pantalla grande, Centauros del Desierto. Bueno, nosotros aquí en Radio Crash hay un programa que se llama Cinefagia y tuvimos un proyecto de cine mudo. El problema que tuvimos fue que nos dijo Alejandro, que es el director de aquí del certamen de cine. Yo sigo siendo certamen en vez de festival, porque es de los antiguos. Y Y nos dijo que, claro, que el problema es que queremos hacerlo un fin de semana, un sábado, un domingo. Y dijo, imposible. Y yo, ¿Por qué va a ser imposible? No, hombre, porque claro, hay que avisar a una persona que os abra y os cierra. Y claro, si no lo hace el ayuntamiento, si lo hacéis vosotros, no va a haber. Y yo, vale, muy guapo, porque aquí había un chaval, que ahora no me acuerdo el nombre, porras, que lo conocí en otro programa, en Autofoto, que tenía un archivo de cine mudo que era algo increíble. Y encima era amigo del señor que más sabe de cine mudo de Europa, que es un tío de Logroño. Un tío de Logroño es el tío que más sabe. Entonces, queremos hacer durante el invierno pues un pequeño ciclo en pantalla, hombre, no gigante, pero bueno, en pantalla como la que tienen en lo que es la antigua escuela de comercio, que tiene un paraninfo pequeñín, pero muy guapo. Bueno, vamos a escuchar ahora esto. Y sí, pues lo del cine y la música es cosa parecida. A ver. Thank you. verdad que qué guapa es, ¿eh? La verdad es que Dvorak a mí es uno de los compositores que más me gustan. Y yo tengo, me regalaron en un concierto que hicimos, el concierto del Marqués, que lo tuvimos que hacer en el Barín. En la parte, no, el Barín no miento, en el, lo que antiguo, el antiguo 7. Y me regalaron un estuche, perdón, con todo lo que es la de cámara que tiene. Una pasada. Una pasada. Buah, es que la música de cámara, además, precisamente la música de cámara de Dvorak, que es impresionante. No. Precioso. Eso lo escucho de vez en cuando todavía. Pero pues esa música creo que me voy a morir también sin escucharlo. O sea, es que, sí, porque claro, yo les hacía como otro aficionado también a la música, que yo he vuelto a los conciertos después, pues, gracias a mi querido amigo David, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y claro, a veces voy a conciertos y digo yo, esto está muy bien, pero ¿por qué no me ponéis cosas de toda la vida? ¿Qué decirte, no? Más que nada porque es que no las voy a escuchar. Claro, tengo 59 años. Con los ciclos que están poniendo de música de cámara en la ciudad, pues claro, que por cierto, voy a decir otra cosa también, que es para mí una noticia muy agradable por parte de la OSPA, es que a partir del mes de noviembre, que va a haber a las 12:30 en la sala de música de cámara del auditorio, conciertos de música de cámara. Sí, sí. Entre los componentes de las diferentes secciones que hay en la orquesta. Algo, me parece una idea maravillosa, y además estuve viendo lo que se va a hacer, y yo si puedo voy a ir. Lo tengo muy difícil porque yo hablo los domingos por la mañana, lo que pasa que lo que es, por ejemplo, enero, diciembre y febrero, yo creo que voy a cerrar el bar por la mañana y voy a ir a veros. Bueno, pues adivina, evidentemente yo me apunté también para tocar ahí. Sospechaba. No tenías ninguna duda. Y adivina con qué agrupación. No sé, la Camerata. Sí, claro. Lo sabía. Además que yo cuando vi lo que ibas a tocar, dije yo, esta es la mía. Vamos a barroquear, fijo, vamos. Eso lo tengo con él. No sé si bien o mal, pero vamos a pasar en grande. Hombre, la verdad que es una idea, porque yo tengo un amigo, que es muy aficionado a la música, que vive en Galicia. Me decía que eso lo hacía la orquesta de Galicia, también lo hacía en La Coruña, por las mañanas los domingos. Y dije, hijo, qué pena que no lo hagan aquí en Asturias. Y claro, cuando leí la noticia, dije yo, bueno, genial. Porque sí, además, sí. He visto más o menos compositores que van a tocar en todas. Y vamos, ya me gustaría a mí, bueno, espero que no me diga nadie, pero yo creo que, por ejemplo, sería bueno, vamos, a ver, no voy a decirlo porque van a ponerme a parir. Pero vosotros que vais a tocar ahí, que solamente lo vais a hacer una vez, os podían fichar los del conservatorio para hacerlo. De conservatorio, los de las filarmónicas, de Oviedo y de Gijón. Nosotros encantados. Vamos, que sí, así cuando hablé con Antonio, se lo tengo que decir al presidente. Oye, mira, esta gente va a hacer esto. Sí, porque además es una pena. No hay cosa más que te dé más pena que montar un concierto y dar solo un pase. Claro. Porque al final, luego repetirlo, bueno, pues ya tienes el molde hecho, ¿no? Claro. Y de hecho nos viene hasta bien, porque normalmente el primero de los conciertos no suele ser el mejor. O sea, ya, pero bueno. Eso es así. Pero para vos se empieza. Claro. Pero necesitas rodarlo, no es lo mismo, por mucho que ensayes, no es lo mismo tocar delante de la gente y ver cómo funciona. De hecho, bueno, nos pasa también con la orquesta de la universidad. Y nos pasa incluso con la OSPA, ¿eh? No es lo mismo tocar una obra, evidentemente, la primera vez que la quinta. Ya. También puede sufrir al revés, ¿eh? Que pues yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para que podáis rodarlas. Si puedo, y muevo un poco un par de hilos, ponemos un concierto o dos que podáis dar por ahí. Porque claro, es que da mucha pena hacer obras importantes como las que yo veo más o menos atisbo que se van a hacer ahí, de música de cámara, y que en Gijón no lo podemos escuchar. Ya, sí, de hecho, yo creo que no lo... A ver, yo creo que es un experimento, ¿no? Es a ver cómo funciona y todo, pero yo apostaría, y conociendo a Nuno y tal, yo apostaría que si las cosas salen bien a la temporada siguiente, habría en Gijón también. Claro, a mí yo el único miedo que tengo y pánico es que yo soy consciente de mi afición a la música de cámara no es muy mayoritaria. O sea, somos muy poquito lo que nos gusta, porque hay mucha gente que le gusta se llama la música clásica, pero le gustan las orquestas. Bueno, es que... En pequeño no. Entonces aquí en Gijón, ojalá que vengáis, yo intentaría ir siempre que pudiera, Pero claro, si va poca gente, tío. Bueno, la música de cámara es lo que la poesía a la sí, literatura, ¿no? Sí, sí, sí. No es para todo el mundo, pero no conozco a nadie que no le guste, en realidad. Es lo que pasa es que a veces asusta un poquito más, ¿no? Y requiere, a ver, es más fácil ir y escuchar una orquesta sinfónica a todo volumen, que es lo que queremos todos, ¿no? Claro. Pero luego la gente, como en todo, la gente se sorprendería la cantidad de música de cámara que conoce, en realidad. Bueno, solamente por el cine. Sí, sí. El cine, en muchas películas, aparece, pues, yo qué sé, desde Schubert hasta Bach, y es música de cámara. Joder, ¿cómo estoy con la voz hoy? Me he enfriado. Y es muy música de cámara. Entonces, claro, la función de Crash Clásica es llevar a la gente a ver director. Es lo que siempre David y yo hablamos del principio, intentar que la gente conozca el directo, porque el directo es una experiencia que no tiene nada que ver con escuchar un disco en casa, no tiene nada que ver. Aparte que tiene todos los prolegómenos de ir al concierto, salir, comentarlo, vamos, como un partido de fútbol, salvando las distancias, porque por lo menos en la música siempre pasas bien, el fútbol sueles pasarlo mal, que yo soy del Sporting. No, y aquí, no, hombre, yo soy del Oviedo y aquí tampoco está, bueno, vamos que haces, por lo menos que haces más. Bueno, porque hicieron un poco ahí al final, pero vamos, tampoco... O sea, es terrible, en fin. El fútbol es terrible. Sin embargo, esto no, esto vas a pasarlo bien y tal. Hemos conseguido que mucha gente que por primera vez fuera a un concierto, de entrada, pues ahora ya son habituales, ¿no? De concierto. Pero la música de cámara yo siempre vi que había como... No sé cómo expresarlo. Como miedo o que no me va a gustar. Y eso que hemos hecho conciertos cuando los hacíamos ahí en el local de nuestro amigo Juan Carlos, que metíamos ahí a 80 personas, ¿eh? Y no estaba mal para un domingo por la tarde. Pero bueno, si venís por la mañana, aquí seréis muy bienvenidos. Yo voy a ir a Oviedo a escucharos. Ya tengo ya engañado a un par de amigos que tienen coche. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, muchas veces en los conciertos también de la orquesta, cuando hablo y tal, que es que estamos en una sociedad tecnológica en la que el 99% de la gente no ha escuchado música sin electricidad de por medio. Claro, claro. Pero que parece una tontería, pero es que ni siquiera cuando vas a un concierto de música no clásica, vamos a decir, lo escuchas en puro. Lo escuchas a través de un micrófono y unos altavoces. Y una mesa. Y una mesa y muchas cosas más. La experiencia de escuchar una orquesta o un cuarteto o un cantante de verdad, directamente de su, de lo que está el sonido a tu oído, sin nada en medio, sin ningún ruidillo, que aunque por muy bueno que sea el equipo lo hay, y por muy bueno que sean los altavoces... Siempre es distinto, siempre es distinto. No tiene nada que ver. Mira, el otro día me invitó un amigo mío a un concierto de rock, hacía mucho que no iba, Kurt Baker, en la sala Tizón fue. La pasé pipa, ¿eh? Pero estaba mal ecualizado el tema. Estaba muy alto. Ya, eso es una desgracia. Entonces, claro, no, porque claro, el que está en la mesa tiene que ser muy bueno. El rock and roll es así, tiene que ser muy bueno, porque si no, lo puedes pasar muy bien porque estás tomando unas cervezas con los colegas y jijijaja. Pero yo me he dado cuenta que el sonido no estaba funcionando. Y tiene que entenderse con el grupo también. Claro, claro, claro. No, es que el tío... Yo me acuerdo hace muchos años que era Halloween, un grupo de heavy. Y fue en Avilés. Concierto fantástico. ¿Por qué? Porque el tipo que estaba en la mesa era buenísimo. Se oía todo bien. No estaba ni... ¿Sabes? Que esto que no está ni muy alto ni muy bajo. Y bueno, estabas disfrutando la música y tal. Pero lo que tú dices, la música en directo... Que bueno, es que hoy en día ya ni escuchas a los paisanos cantar en los chigres. Sí. Porque antaño, la gente, yo me acuerdo cuando era chaval, me acuerdo que me iba un amigo mío que cantaba muy bien, yo iba de segunda voz, lógicamente, y bueno, unos cantarinos echábamos, lo hay tomando una botella de sidra, y era música en directo. Y a mí una de las cosas que más me alucinan es el prodigio de la ópera. O sea, una soprano allí cantando con 80 tíos en el foso, con un coro detrás, llenando un teatro de 1.600 personas, sin nada, a plena voz, durante dos horas, tres horas, eso, a ver, es un prodigio. Y después también cómo te llega la música. El cuerpo humano no te llega lo mismo cuando la música está amplificada que cuando es la música que estamos hablando. En el sentido que cómo la percibes, el otro día, cuando estuve escuchando con la orquesta de la Phil, se llama, ¿no? La de Oviedo, sí. Sí. Era el capricho español, es Isikosakov, que es muy marchoso, que es muy rock and roll. Es una maravilla. Claro, estás ahí y te dan ganas de saltar. Porque estas vibraciones, cómo te llegan a tu cuerpo, es muy diferente a las otras vibraciones. No tiene nada que ver. Y para empezar, físicamente e intelectualmente es diferente. Mira, una cosa que siempre cuando alguna vez nos amplifican, ¿no? Si, bueno, por ejemplo, el concierto que dimos con Víctor Manuel o cosas de estas, evidentemente van amplificadas porque tocamos un estadio y, bueno, porque además tienen que ser así. Pero a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy, cuando estoy escuchándolo, que las cosas no suenan donde yo quiero que suenen. Que parece una tontería. Pero ya. El estéreo, sí, pero no. Cuando estás en casa con los cascos, bueno, es que es lo que hay. Pero cuando estás por ejemplo, vamos a decir, un teatro, es imposible de reproducir con los altavoces izquierda y derecha. Es que la flauta está ahí en medio y me están sonando por la izquierda, me está sonando por la... No está sonando donde yo quiero, o donde debe, o donde espero que suene. Ese sonido directo, el que decías tú, que con la vibración directa, sin nada, para mí... De hecho, yo creo que la gente se sorprende mucho cuando, nada más entrar, cuando empezamos a afinar una orquesta sinfónica, ese momento de la afinación es mítico, guapísimo, me encanta. Que todo el mundo dice, ostras. Y no sabes por qué, es por esto, porque es sonido de verdad. Es como de repente poner el color, el no sé. Sí, yo estoy contigo. El 3D. Yo casi no compro discos. Yo sigo a la gente. Yo veo los conciertos. Es otra cosa. Ahora, los discos es maravilloso. Yo el poder, claro, entre poder tener en casa, sobre todo para mí, para estudiar, es maravilloso. Bueno, claro. Imagínate. Pues es que a mí lo que me pasa es que, a ver, soy un yonki. Soy un yonki. Yo lo que quiero es que escuchar música en directo. Yo siempre digo que a mí la vida civilizada es escuchar 3 conciertos a la semana. Sería lo civilizado. 2 de cámara y 1 de orquesta. Y yo estaría, porque yo cuando entro a un concierto, cuando salgo, siempre salgo diferente, salgo más feliz. El típico día que estás pues, como un perro rabioso y salgo del concierto y ya salgo de otra forma. Para mí es hasta medicinal. Me lo decía otro día Laura, que tocó en aquel concierto en Cangas de Onís, ¿sí? Que también, que había de un concierto que tenía un día mal y salió diferente. Entonces, yo insisto mucho y aún así me cuesta mucho llevar a la gente a los conciertos. Me cuesta muchísimo. Bueno, por cierto, se nos ha ido la hora ya volando y nos tenemos que despedir ya, Pedro. Vaya, bueno. Pues nada. Lo que pasa, vamos a hablar. Somos bastante charranes los dos. Pues nada, pues nos vemos el próximo sábado. Genial, ahí vale. Estaremos. Pues nada, queridos oyentes, espero que haya gustado este programa de Caras Clásicas, que hacemos uno al mes, es el último de esta temporada. Nos vemos en el mes de septiembre o octubre, si tengo tiempo por el trabajo. Y sois muy buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y para terminar, vamos a poner un poco de música, así porque eso es un poco soso, y vamos a poner un poquitín de música aquí. Vamos allá.